Este martes, el martes 13, se presentó el proyecto de emergencia tarifaria, este proyecto que transfiere por una resolución que dio la Secretaría de Energía de la Nación, la 122-2018, que transfiere la responsabilidad del Estado Nacional sobre la cobertura de la tarifa social en relación al consumo de energía y delega el pago y regulación a las jurisdicciones locales desde el 1 de enero del 2019. Esto se presentó en principio para después ser tratado en las legislaturas. Pero para que nos cuente un poquito sobre qué significa este proyecto, qué es este proyecto, estamos comunicados con Jonathan Valdivieso, que es integrante del Observatorio por los Derechos de la Ciudad. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, buen día, gracias Jonathan por atendernos. Bueno, varias organizaciones, ¿no?, presentaron este proyecto. Contanos un poquito qué es este proyecto. Sí, este proyecto tiene que ver con una decisión del Estado Nacional de que la tarifa social, que actualmente la regulaba, y los subsidios que acompañaban a esa tarifa social eran pagados por el Estado Nacional, a partir del año que viene, por una resolución de la Secretaría de Energía, se decidió que esos subsidios ya no van a ser pagados por Nación, sino que cada jurisdicción, provincia o la Ciudad de Buenos Aires, van a decidir si siguen pagando esa tarifa social o si deciden pagar menos o pagar más, ¿no? Uh-huh. Es decir, traslada la responsabilidad de la tarifa social de los subsidios a las jurisdicciones locales. A partir de allí, nosotros viendo con muchas organizaciones y asambleas la grave crisis en relación al acceso económico a los servicios públicos, claro, ¿no?, por el tema de el tarifazo que uh-huh. va sucediendo en cada uno de ellos, como en agua, energía. Ateniéndose a esta situación de que a partir del que viene ya va a ser una responsabilidad, en este caso, del jefe de gobierno, decidimos plantear que la tarifa social necesita tener una regulación con mayor alcance y universalidad, que no solamente abarque a las viviendas residenciales, sino también a otros sectores, como puede ser el sector productivo, ¿no?, pequeños comercios, cooperativas, que el aumento exorbitante de las facturas no ha permitido o pone en riesgo de la continuidad de la actividad uh-huh. o de actividades que se realizan por el bien comunitario, el bien público, como son por ejemplo los clubes sociales, claro, los clubes de barrio, que también el aumento de las tarifas está impidiendo uh-huh. la continuidad de estas actividades que se realizan sin fines de lucro. Uh-huh. Bueno, lo que venimos a proponer es que justamente al otorgar esta capacidad de regulación a la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires otorgue una tarifa social más amplia, que abarque otros sectores, y también que alcance a una mayor cantidad de viviendas residenciales, es decir, a una mayor cantidad de familias porteñas. Porque la regulación a nivel nacional, que actualmente es la que rige, establece como porcentaje de subsidio o de descuento para consumos mínimos, ¿no? Claro. Sería muy técnico hablar de los montos, pero realmente son consumos que la parte que está subsidiada de todo el consumo familiar es un consumo mínimo, lo cual no corresponde con la realidad de los hechos, y por eso también en la práctica la tarifa social tampoco implica una gran ayuda por parte del Estado para las familias que tienen bajos recursos económicos. Sí, bajos recursos económicos, inclusive vos podés estar en una vivienda porque es familiar, porque quedó en el tiempo, y bueno, suponen que porque estás en esa vivienda no te corresponde, o en un caso, por ejemplo, que vos te estás en esa vivienda y una persona la solicita y te la reniegan, porque vos estás parte de digamos, tenés la mitad de una casa que pertenece a tu mamá, ¿no? Porque es una sucesión, que el padre falleció, la mamá es la que sí, tiene. Sí, conocemos casos así. Conocemos casos así, entonces digo, hay una cantidad de casos que no están contemplados. No, exactamente. Y además también el ingreso para hacer tarifa social con relación a los ingresos económicos que tiene que tener la familia están únicamente para las familias que tienen o que no superan la línea de la pobreza, ¿no? Que no claro. superan los ingresos de la canasta básica total. Claro. Que para nosotros, en el contexto que estamos, con lo que tiene que pagar la familia por los alquileres, está pagando casi 20% de servicios públicos de sus ingresos, el 50% de sus ingresos en alquileres, uh-huh. casi no le queda resto para poder afrontar la vida cada mes. Entonces claro. vimos también que era necesario extender ese límite no a una canasta básica total, sino a dos canastas básicas totales, ¿no? Sí, para claro, que claro. mayor cantidad de población pueda acceder a este a este régimen especial, que es el espíritu de la ley de emergencia de servicios públicos que se votó en el Congreso y que luego fue vetada, ¿no? Era justamente hacer que la tarifa de social no sea una tarifa de sectores, los sectores más pobres o focalizados, sino que era como una ayuda en este contexto de emergencia de una tarifa con menor valor para la mayoría de la población. Bien. Claro. Ustedes, esta es una presentación formal en legislatura, lo que han estado haciendo. Hicimos una presentación esta semana para discutir y ver los trazos finos, ¿no?, con expertos, que fue la presentación que convocamos en APSE. Y el viernes que viene, a las 6 de la tarde, hacemos la presentación ya con el texto de la ley presentada, ¿no? Ajá. El día viernes a la mañana presentaríamos el proyecto de ley y a la tarde haríamos la presentación ya de la versión final y de los apoyos que este proyecto ha tenido. Que principalmente lo que tiene esencia este proyecto es, ¿qué es lo que sucede? Siempre se nos dicen que antes no pagábamos los servicios, ¿no? Como que digamos que las familias pagaban muy poco y que el resto no se sabe quién lo pagaba, no lo pagaba el Estado, pero en cierta forma lo seguíamos pagando a la población, solo que la distribución de las cargas era distinta. Cuando se paga a medio de subsidios, lo que hace el gobierno del Estado Nacional es recibir ese dinero a través de los impuestos. Los impuestos suelen ser progresivos y los impuestos los pagan quienes más capacidad económica tienen, entonces hay una distribución solidaria de los gastos en acceso a servicios públicos. Cuando se empieza a trasladar los gastos al consumidor, lo que sucede es que estos gastos los pagan los que menos tienen, y no ya los que más tienen. Entonces lo que queremos volver con este proyecto es que nuevamente se vuelva a la lógica de que la capacidad económica a través de los impuestos sea la que financie los servicios públicos, y no que sea que esta carga en un periodo de recesión económica recaiga sobre únicamente los sectores que tienen vulnerabilidad económica en estos momentos. Entonces esto va a ser el próximo viernes, la presentación oficial. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde en la legislatura de la ciudad. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Jonathan, lo seguimos, por supuesto, para la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Jonathan Valdivieso. Él es integrante del Observatorio por los Derechos de la Ciudad. Son muchísimos los organismos que han firmado este proyecto. Asociación por la Justicia Ambiental, la CETEP. O sea, un montón de gente que se ve afectada por estas tarifas que, bueno, las sufrimos todos, pero como bien lo dijo, es para los que están bajo la línea de pobreza. Es una aberración total. Así que, seguro. A seguirla. Nos vamos.